En el principio, cielo, tierras, corrientes marinas, la esfera luminosa de la luna y los trabajos del sol, el Padre mismo estableció. Y vosotras, oh luces brillantísimas del mundo, conductoras del año que transcurre en el cielo. Pues no existía el fuego de los astros, ni el lúcido éter, sino que la negra noche, llevada por las vigas, ocupaba el cielo. El caos se extendía hasta el abismo de las sombras, tanto cuanto se eleva la vista hasta el etéreo y celeste Olimpo. Bienvenidos a Abecedario, el programa de fomento de la lectura en Radio Ubrique. Abríamos hoy nuestro espacio con un fragmento de Proba, poema sagrado sobre los méritos de Cristo, en voz de su traductora, la uriqueña María José Cabezas Cabello, que se ha hecho cargo de la introducción, la traducción y las notas de este libro, que ha aparecido en la Biblioteca de Patrística de la editorial Ciudad Nueva, una editorial madrileña, y que es la primera traducción que se hace de Proba en nuestra lengua, lo que convierte a este trabajo en un acontecimiento cultural de primer nivel, de primera magnitud. Un honor tenerte hoy con nosotros. Buenos días, María José. Buenos días. Bueno, María José, son miles las preguntas que se me amontonan, que me piden paso, porque a lo largo de tu vida, en pocas ocasiones, vas a encontrarte un libro tan prometedor, tan mágico, por tantas y tantas cosas como este. En primer lugar, me gustaría que te conociésemos un poco mejor, María José. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Muy bien. Pues yo soy una hija del pueblo de Ubrique. Mis padres son Prudencio Cabezas Calvo y Julia Cabello Janeiro. Y yo soy la que soy gracias a ellos. Muy pronto, apenas cumplido los 17 años, me fui a vivir fuera, a estudiar fuera, a Málaga. Allí he hecho mi vida, soy profesora de latín en un instituto de enseñanza secundaria en Belén, Málaga. Y me encanta estudiar, aprender, viajar, leer y escribir. Uf, no es poco. María José, ¿cómo y cuándo decidiste empezar a escribir este libro? ¿Cómo? Bueno, este libro es el resultado, es un resumen de la tesis doctoral que presenté hace 4 años. Trabajo de investigación a partir del doctorado es lo que he hecho. Pero antes, siempre, como he dicho que me gusta escribir, siempre he escrito. Yo creo que escribo desde los 13 años, cuando empecé a escribir mis diarios, porque tenía la necesidad de poner por escrito todo lo que vivía, sentía, pensaba de las cosas que sucedían a mi alrededor. Así empecé a escribir y después vinieron los cuentos. Me inventaba los personajes siempre a partir de la realidad que yo vivía, es decir, escribía ficción. Y como he dicho, a partir de los estudios universitarios y de los cursos de doctorado, pues he empezado a escribir trabajos de investigación y he publicado algunos artículos, y ahora el libro que tenemos pues es, como he dicho, el resultado de la tesis doctoral. Uh-huh. Este libro que a ratos es inclasificable, que nos acerca a una figura muy desconocida, pero que también nos acerca a un periodo histórico asombroso, que en periodo histórico que estamos hablando del siglo III, siglo IV de la era cristiana. Siglo IV. Y que para muchos será un auténtico deslumbramiento. ¿Cómo definirías el libro, María José? Si tuvieses que definirlo con una sola palabra. En el título es un poema sagrado. Ella misma, sobre la cuestión del título es muy discutida porque no se ponen de acuerdo los estudiosos. Verdaderamente ella lo escribió sin título, pero a lo largo del poema vemos que utiliza Carmen Sacrum, poema sagrado. Y después yo le he puesto sobre los méritos de Cristo, también habla, pero realmente es un poema sagrado porque habla de la Biblia. Sí, también llamado el centón virgiliano. Sí, sí. También llamado centón virgiliano. El centón es un tipo de poesía que no es original de Proba. Ya es un tipo de composición poética que ya se utilizaba siglos anteriores a que lo hiciera Proba. Tengo que explicar un poco en qué consiste esta palabra, porque la palabra centón en español parece que no... Hay mucha gente que sepa lo que significa. La palabra viene del griego, centón, y en el mundo clásico significaba una especie de manta hecha con retales es decir, trozos de otras mantas más viejas, y la cosían, hacían una nueva manta para resguardarse del frío. Este sentido semántico, este sentido de la manta, a mí me recuerda a lo que hoy día es la técnica del patchwork, de construir con retales, con trozos, el collage, es un tipo de collage. Bien, pues a partir de este significado se pasa en la poesía, cambia el sentido, y es un tipo de poesía que se hace con trozos, palabras, mejor dicho, hemistiquios o versos completos de grandes autores como son Virgilio, Homero u Ovidio. Sí, grandes autores clásicos hasta en su época ya. Exactamente, ese es el centón literario. En verdad es el tipo de poesía, es como si dijéramos, escribe sonetos. El centón, esa es la técnica compositiva. El centón que tiene también una estructura un poco especial, ¿no? Prepositio. Sí, tiene diferentes partes, pero ese concretamente es el de Proba. Proba lo que hace al escribir el poema sagrado, realmente lo que hace es escribir sobre determinados episodios de la Biblia. Lo que ella elige al azar los pone en verso. Así, por ejemplo, de los 694 versos que son, la poesía no es pequeña, son 694 versos, casi la mitad, 330, los dedica a Proba al Antiguo Testamento, y los otros 300 al Nuevo Testamento. Evidentemente, en 330 versos no se habla del Antiguo Testamento totalmente, sino son determinados episodios que elige Proba al azar. Por ejemplo, el origen del mundo, la creación del mundo, que es lo que hemos empezado a leer, o el pecado de Adán y Eva. Realmente, de los 46 libros que componen la Biblia, Proba hace mención a los 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Es decir, que no escribe una Biblia en verso, evidentemente. Ella escoge los episodios que más le llaman la atención y los versifica a través de la técnica compositiva centón. Entonces, igual ocurre con el Nuevo Testamento. En sus 330 versos elige determinados episodios, como puede ser, pues, por supuesto, el nacimiento de Cristo, y algunos milagros que ella elige, el milagro de la barca y la tempestad, que me gusta también mucho. Lo he leído por aquí. O, por supuesto, la muerte y resurrección y las apariciones de Cristo. Las apariciones, eso es lo que hace Proba. Exactamente. Pero antes deberíamos centrarnos un poco en la figura de Proba. ¿Quién es exactamente? Sí, hemos empezado hablando. Los oyentes se sitúen. Estarán un poco perdidos. Pues, ¿quién es Proba, María José? A ver, Faltonia Vetitia Proba, como ella se llamaba, es una noble romana de la que en verdad conocemos pocos datos de su vida, cosa relativamente normal en la época que estamos hablando, el siglo IV de nuestra era. Eso sí, la podemos situar en el siglo IV. Sabemos que pertenecía a una familia noble. Su padre era el procónsul de Campania, el procónsul Proviano, y una familia noble de gran cultura y educación clásica. Su padre intercambiaba correspondencia con el escritor Cristiano Lactancio y con Símaco también. Entonces eso hizo que le diera a su hija una exquisita educación clásica. Tengo que insistir que en un principio, y estamos hablando del siglo IV, esta familia aún no se había convertido al cristianismo, que eso es un detalle importante. Prueba es conversa. Exactamente, se convierte. Se convierte. Se convierte se puede decir, en su edad madura. No nace en una familia cristiana, que eso es una de las cosas que me sorprende. Entonces se convierte mayor, conoce evidentemente el catecumenado, conoce las enseñanzas, y puede ser que la bautizara el obispo Atanasio en una de sus huidas de Alejandría a Roma, se puede pensar. Se saben muy pocos datos de su vida. Sí se sabe que escribió un primer poema cuando aún no estaba todavía convertida al cristianismo, que trataba de guerras y crueles matanzas de los reyes, porque ella misma lo dice en el prólogo de su poema. Es decir, y como que se arrepiente de escribir sobre estas cosas. Sí. Y después, una vez convertida, se piensa que escribió este poema sobre alrededor del año 362, porque se sabe esta fecha porque coincidió con un edicto que proclamó el emperador Juliano el Apóstata. Prohibía a los profesores, a los maestros cristianos, les prohibía enseñar las verdades de la fe. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que tiene prueba es que ella se arriesgó y supo combinar la cultura clásica, es decir, los versos de Virgilio, los combinó y creó una Biblia, es decir, enseñaba las verdades de la fe a través de lo clásico. Para mí, esa es de las principales aportaciones que tiene prueba. Que tiene prueba. Bueno, yo recuerdo esta época de la que hablamos, recuerdo una novela también ambientada, que era la de Gore Vidal. Claro. Gore Vidal, Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata. Sí, sí, claro, es que fundamental. Que está muy bien descrita ahí, ¿no? Es una excelente. Escritores del siglo XX que miraron hacia atrás. Me acuerdo, por ejemplo, en relación a Virgilio, una obra maravillosa del alemán, en lengua alemana, Hermann Broch, La muerte de Virgilio. Sí, también. Entonces, claro, estamos hablando de un periodo de tiempo lejano, pero espiritualmente no está tan lejos. No. El siglo IV, como yo digo, es un siglo apasionante. ¿Por qué? Como yo digo, hay dos, y en ese siglo vive prueba. Aunque no se sabe con certitud la fecha del nacimiento y de la muerte, pero vive en el siglo IV. Y estos dos acontecimientos que marcan el principio y casi el final del siglo IV es fundamental para entender esta época, que son el Edicto de Milán, el año 313. Constantino por primera vez concede libertad religiosa o libertad de culto a todos los habitantes del Imperio Romano. Es decir, hasta Constantino había habido épocas de grandes persecuciones a los cristianos. Entonces es importantísimo que Proba nace en esta época, que ya existe libertad religiosa. Y es un siglo que se van convirtiendo en el que se van convirtiendo poco a poco las familias paganas, se van convirtiendo al cristianismo. Y poco a poco llegamos al 380, que el emperador Teodosio, por cierto español, publica el Edicto de Tesalónica. Y aquí ya es obligatorio el cristianismo. Es decir, ya aquí obliga, que esto ya no es tan, pero no es tan bueno para la libertad religiosa, que es lo que debe de existir. Pero ese periodo de transformación es lo que vive Proba, porque Proba. Sí, es el caso de algunas escritoras de la antigüedad, que yo conocía, por ejemplo, a Perpetua del siglo III, que sufrió cárcel. Mártir. Fue mártir también. Perpetua y Felicitas. Que hizo un diario de su experiencia en la cárcel. Sí, sí. Sí, se dice que ese es el primer documento en prosa escrito por una mujer cristiana. Ese es el primer documento que se conserva. Perpetua, el diario, el martirio de Perpetua. De Perpetua, sí. Y un siglo después, siglo IV, llegamos con Proba. Llega Proba. Sí, sí, y escribe este magnífico. Claro, escribe esto, que es una auténtica revolución al hilo de los acontecimientos políticos de su época. Uh-huh. Luego también otra figura de la antigüedad femenina que me gustó mucho fue Egeria. Egeria. Egeria. Ah, española. Española, sí, que hizo la peregrinación. El libro sobre su peregrinación a los lugares santos. Apasionante. Ya le digo, es que hay mucho. La historia está llena de sombras también. Entonces se ha caído sobre mujeres que eran auténticas luminarias. Me recuerdo, por ejemplo, mi educación sentimental fue muy importante. Safo. Hombre. Safo, Hiparquía, Grecia y demás. Entonces, este tipo de libros ayudan a arrojar un poco de luz también y acercárnosla, ¿no? Luego, María José, me interesa mucho la figura de Proba y. No sé, me imagino, quería preguntarte qué era lo que más te ha llamado la atención de esta mujer de la que tenemos tan pocos datos biográficos. Todo casi se trasluce de su poema conservado. Sí, sí. Apenas sabemos nada de ella. Por menciones grandes, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla escribe de ella, o Petrarca en el siglo XIV dice que es en su obra de Mulieribus Illustribus, dice que es una mujer dignísima de ser recordada, no solo por su conocimiento de la literatura universal, sino de las Sagradas Escrituras. Y a mí es eso precisamente lo que más me ha llamado la atención, una mujer que se define poeta. Ella misma utiliza la palabra batis, que es poeta en latín, en su mismo poema, en su mismo prólogo. En un mundo, en una época en la que la poesía la escribían hombres. Recordemos el siglo de Ausonio o San Prudencio, sí, o el mismo Papa Damaso. También. Son hombres los que escriben poesía, pero ella lo escribe y ella se llama a sí mismo poeta, la poeta Proba. Y como he dicho antes, es capaz de unir la cultura clásica, llamada en ese momento ya pagana, con la cultura bíblica, ¿eh? Entonces, para mí, eso es la aportación fundamental que hace Proba con su poema. Es un auténtico ejercicio de fe, una profesión de fe. Exactamente. ¿No? ¿Cómo definiría este poemario, María José? El poema... Es un resultado de mucho trabajo y para definirlo con una palabra, ella todo lo refiere como auténtica convertida, lo refiere a Dios. Entonces, también en una época en la que no todo el mundo era cristiana, que ella se atreviera a escribir sobre Dios, en cierta medida me recuerda a hoy día, en el siglo XX o XXI, nos avergüenza, nos da un poco de vergüenza hablar o decir que eres cristiano, ¿no? Entonces, para mí, ella, su poema es Dios. Entonces, que ella se atreva a hablar de Dios me parece excepcional y me parece, pues, de plena actualidad hoy día también. ¿Se puede relacionar con la poesía mística? Pues claro. Con la ¿Es poesía un texto de iluminación? Sí, puede. Bueno, puede ser, que claro que sí. De Dios, sí, sí. Era un camino, una por supuesto, por hasta Dios. Por supuesto que sí. Y quien lo lee, y de hecho yo que lo he trabajado tanto, yo decía, esto me tiene que llevar. Bueno, yo comprendo que la gente que no tenga esa fe, es un poema de fe. Entonces la gente que no tenga esa fe en Dios va a ser difícil de que pueda entender estas palabras. Pero lo puede entender solo porque por el hecho de que es un poema bien hecho. Exactamente. Tiene belleza estética. Sí. Hay pasajes absolutamente formidables. Está escrito en, corrígeme si me equivoco, María José, hexámetros. Dactílicos, sí, sí, ella siguió el metro utilizado por Virgilio. Ella amaba a Virgilio, porque no puede ser de otra manera que ame la literatura clásica, y ella quiso hacer hexámetros dactílicos, y los hace a la perfección. El problema es para mí cuando yo lo he intentado traducir en verso, porque en español no existe esa medida que existe en el mundo clásico. Es más fácil muchísimas obras de versos, por ejemplo, Homero, muchísimas traducciones están hechas en prosa. Hacerlas en verso es dificilísimo. Y es un riesgo que muchos autores no cogen. Yo reconozco, y yo no he tenido ninguna traducción en español para poder, porque que se sepa, es la primera traducción. Es la primera que se hace, sí, al español. Sí. Es verdad que he conocido traducciones al inglés y se han hecho, o al francés, o al italiano, bastante. Pero guardar un poquito de ritmo, de la métrica en poesía, en español, es un trabajo bastante arduo. Sí, muy complejo. Y bueno, aquí está el resultado. Sí, a mí me llama la atención desde el principio porque tiene mucho ritmo, porque los pasajes están bien enfocados. Ella sabe dónde quiere llevarle al lector. Ella tiene un dominio de la técnica absolutamente maravilloso. En el preludio, por ejemplo, podemos leer: hace mucho tiempo que los gobernantes violaron los sagrados tratados de paz, miserables a quienes dominó la ambición insensata de reinar, y matanzas de ambas partes, crueles guerras de los reyes, batallas de hermanos, ilustres escudos manchados con la sangre de parientes, trofeos que no procedían de ningún enemigo. A mí esto me recuerda muchísimo a la mejor poesía española del siglo XX, entronca con la idea de Claudio Rodríguez, no lo sé, yo veo aquí una belleza, vamos, de texto y de página, pues deslumbrante a ratos. Me he encontrado pasajes, muchas metáforas, muy logrados, muy... Uh-huh. Y me parece un texto que es un auténtico regalo, más allá de que se tenga fe o no. Sí. Fe por la poesía, ¿no? Sí, exactamente, la belleza literaria está ahí. La belleza literaria está ahí. Yo misma pensaba, porque esto es un trabajo de muchos años, modelar cada palabra para acercarla a la poesía española, porque no es lo mismo en latín que en español. Entonces yo misma pensaba, estoy haciéndolo demasiado literal, estoy haciendo una traducción demasiado literal, pero pienso, por lo que me dicen, que no, que el resultado, bueno. El resultado, la verdad es que es maravilloso, la verdad es que es un libro muy recomendable. De los mejores libros de este estilo que he leído muchísimo tiempo. Luego, María José, estamos hablando de Virgilio, pero para muchos oyentes Virgilio será también un gran desconocido. María José, la sombra de Virgilio planea por este libro de prueba. Por supuesto. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco quién es Virgilio y por qué ha sido tan importante a lo largo y ancho de la literatura universal. Sí, sí. Bueno, Virgilio es el autor, el poeta romano por excelencia. Es el Virgilio nace en el año 70 antes de Cristo, es decir, el siglo I antes de Cristo, muere en el 19 antes de Cristo, y su obra más conocida es la Eneida, que todos sabemos, en 12 libros, que trata de las aventuras del héroe troyano Eneas, que sale de Troya una vez que es destruida por los griegos. Todo aquel que haya leído la Eneida sabe que Virgilio está inspirado por Homero. Homero es el padre de la literatura universal, diría yo. Es el griego del que bebe Virgilio a través de la Ilíada y la Odisea. Pues bien, he dicho que Virgilio es el romano por excelencia. El niño romano que tenía acceso a la educación, que eran solo los nobles o gente más privilegiada, lo primero que hacían era aprenderse Virgilio y Homero de memoria. Memoria. Se lo sabían. Y la prueba es proba. Proba, se lo sabía. Y yo destaco en la introducción a mi libro, destaco que sobre la influencia ejercida por Virgilio en la literatura y en la historia y en la cultura occidental, destaco que Virgilio es el primer poeta romano que condensa en sus obras citadas los ideales de la Roma clásica. Sin la cultura y civilización romana, que a su vez beben de Grecia, como acabo de decir, no hubiera existido el Renacimiento, ni la Ilustración, ni la Revolución Francesa, ni la sociedad contemporánea en definitiva. Sí. Eso está en la primera página de mi libro. Sí, la importancia de Virgilio. Nunca sabrá la humanidad lo que le debemos a Virgilio. Virgilio sí ha sido un guía espiritual para muchas generaciones también. Uh-huh. Y, María José, ¿Proba es la poetisa cristiana más influyente de la antigüedad? Sí. Bueno, la vida de Proba, por supuesto que fue influyente. Se supone que murió en el 370 y ya en el 380 el Papa Damaso, en Roma, que por cierto de origen español, escribe epigramas inspirados por Proba. Es decir, que ya al poco de morir. Era una celebridad. Era una celebridad. Sin embargo, a partir del siglo V o VI, el Papa Gelasio la considera escritos apócrifos y un poco queda en el olvido, hasta que retomada en el Renacimiento. Pero la influencia de Proba, por supuesto, es fundamental. Justamente pocos años también después de su muerte, nace otra poeta, esta se llama Eudoxia, es griega, y escribe pues con la misma técnica compositiva que Proba. Escribe, pero como es griega, pues utiliza las palabras de Homero, entonces se llama Homerocentón. Y entonces sí, de la que hablábamos antes, que hizo el martirio de San Cipriano. El martirio también de San Cipriano, San exactamente, Cipriano, escribió sí, otras sí. obras. Y yo estoy trabajando ahora en el Homerocentón de Eudoxia. Estoy intentando traducirlo. Qué otra aventura también. Esta súper aventura, porque si Proba tenía 694 versos y ya me llevó tiempo, Eudoxia son 2.354 versos, y en griego homérico, que es el griego del siglo 8 a 6 antes de Cristo. Entonces, bueno. María José, ¿por qué crees que hemos tardado tanto tiempo en verla en español? ¿Por qué crees que ha tardado tanto tiempo en llegar? Yo no... A ver, cuando yo descubrí a Proba, un poco por casualidad, de estas cosas que, bueno, yo desde la fe digo que me la puso Dios delante, porque leyendo las cartas de San Jerónimo, que es contemporáneo de ella, que por cierto, la nombra un poco ya, un poco burlándose de ella. San Jerónimo, todos sabemos, un poco misógino, entonces dice que Proba escribe un poema para niños. Eso leí yo en una carta. Y a mí me extrañó muchísimo, porque yo no sabía que había literatura infantil ya en el siglo IV. Entonces fui como loca a buscar el texto de Proba, a ver cuál es el libro infantil que escribió esta autora que apenas era conocida. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Gracias a Internet, claro, se facilita la investigación muchísimo. Pues encuentro que existe la edición crítica en el siglo XIX de un alemán, Schenkel, y encuentro el texto de Proba. Y cuando empiezo a leerlo, yo, ahí Jerónimo metió la pata, porque sí. Eso no es un poema para niños. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Cómo va a ser un poema para niños? Es decir, y yo leyéndolo en latín, lo primero que quería era encontrar una traducción en español para yo trabajar, porque me gustó la poesía, leerla en latín, yo, claro. Y yo empecé a buscarla en español y yo no encontraba nada, absolutamente nada. Yo misma no me lo creo, todavía pienso que puede haber en algún monasterio alguien que haya hecho una traducción, pero evidentemente no está publicada o no es conocida a un público general. Sin embargo, en mi investigación te das cuenta como en Italia es súper conocida, hay varias traducciones con las que yo he trabajado, o en Inglaterra, en Francia y en España, 16 siglos desde que se escribió la poesía de Proba y nadie se ha preocupado de entender qué decía. Yo misma me sorprendo, no me lo creo, pero... Sí, ha cubierto un... Así ha sido, yo me la he encontrado y yo la he hecho mi traducción. La traducción, la introducción, sí, las notas, porque hay que decir que tiene un aparato crítico enorme. Sí, un trabajo colosal, si se ha enfocado todos los puntos posibles. Sí, porque es que a mí Proba me vino muy bien, porque yo también soy profesora de Biblia, entonces en la parroquia de Torre del Mar. Entonces, a través de mis estudios bíblicos, podía aplicar un poco la doctrina teológica que nos presenta Proba con un poco los conocimientos que yo poseía. Entonces, es por eso que he hecho este libro, ¿no? Este libro que ha quedado redondo en ese sentido, pero ya le digo, porque a la calidad de la página se le une la nota, la introducción, y es un libro redondo que como decía al principio, nos propone un viaje al siglo IV, un viaje a un mundo que no era el mundo, ni mucho menos que conocemos ahora, pero era igual de convulso, igual de difícil, y un mundo en el que las voces valientes brillaban por su ausencia también. Esta es una de las voces valientes, y este libro nos ayuda, como decía antes, a recuperarla. Es una noticia muy feliz, una noticia maravillosa que haya sido capaz de darle fin, porque tiene un trabajo enorme. Luego, María José, quería preguntarte por más poetisas cristianas, de las que hemos hablado de alguna ya, como Eudoxia y tal. ¿Podrías recomendarnos alguna que pudiéramos leer? Pues que nos acercase al periodo histórico, que nos diese alguna noción. Es que después de Proba, ya te he nombrado Eudoxia, tampoco existe la traducción al español, pero eso me llevará mucho tiempo. Y ya pasamos, es que después empieza la Edad Oscura, la Edad Media, y pasamos ya hasta que no se pasa al Renacimiento, no podemos encontrar. Así que yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años hicimos un trabajo también de investigación de una poetisa árabe, Alcanza. Ah, bueno, perdona, yo hablaba en el mundo clásico, sí, claro, en el mundo latino. En el siglo VII, claro. También. Ah, sí, en otro. Y también fue un regalo enorme. Y se conservaba también porque, es curioso, porque gracias a que los eruditos islámicos, su poesía se conserva gracias a que los eruditos islámicos la utilizaban para estudiar el Corán. Y se conservan muchos fragmentos de la poesía de Alcanza, sí, también está muy en el origen de la poética árabe, de la gran poesía árabe. Y de la mística, ¿no? Árabe. Sí, por supuesto que poetas ha habido, me gusta llamarlas poetas, más que poetisas, ¿no? Por supuesto ha habido en todas las épocas, pero así recordando latina, ¿no? Hasta que no llega Isabel la Católica, que a Beatriz, ¿no?, le llamaban la latina, ¿no? ¿Sabes? Sí. Porque era raro que la mujer estudiara latín, simplemente, es que era rarísimo. Sí, ha habido, como decía al principio, ha habido muchos siglos de injusticia y de olvido también, de exclusión en relación a la mujer y a la literatura femenina. Sí. Sobre todo. La literatura femenina, recuperar este texto también es recuperar una gran voz para la literatura femenina en general, porque tendemos a pensar que la literatura femenina nace con Jane Eyre, con tal, en el siglo XIX, ¿no?, pero hubo escritoras antes, y una prueba de ello es este libro, que es un auténtico regalo, como decía al principio, del que podríamos estar hablando aquí hasta el fin de los tiempos, pero tenemos que ir acotando, estamos casi ya en el tramo final del programa, pero antes de irnos me gustaría que nos recomendaras algún libro que hubieras leído últimamente, María José. Pues guardo relación con... Sí, pues yo siempre tengo dos o tres libros al mismo tiempo, pero me gustaría pues recomendaros uno de poesía, porque la poesía es, como yo digo, el alimento del espíritu. Y no se puede vivir sin poesía. Entonces yo he descubierto este verano al poeta del siglo XX, poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1963, que es Georgios Seferis. Lo he descubierto y he gozado con sus poemas. Así que esa es mi recomendación para... Bueno, si alguien que se quiera acercar a la literatura griega del siglo XX... Sí, bueno, también. Rizos... también Rizos. Rizos. Elitis. Odisea del Ítir. Elitis. Por, son grandes poetas desconocidos del siglo XX, pero en general desconocidos para el público general español en general. Alguien que se quiera acercar a la narrativa griega, Nikos Kazantzakis. Por supuesto, ese sí, el Sorbal griego es más. O Cavafis, El viaje a Ítaca. Claro, sí. Y con esas recomendaciones de María José, pues llegamos al final. Recordar que estamos presentando, terminando la presentación del libro Proba, poema sagrado sobre los méritos de Cristo, que ha aparecido en la Biblioteca de Patrística, de la editorial Ciudad Nueva, y que la introducción, traducción y nota han corrido a cargo de María José Cabezas Cabello. Este libro es, como me repito continuamente a lo largo del programa, es un regalo, un acontecimiento cultural de primer nivel. Ha sido un auténtico honor tenerte aquí, María José. Gracias. Un rato maravilloso. Gracias a vosotros y venir a mi pueblo siempre es un placer, así que yo encantada. Gracias a vosotros, a ti. Este libro, como les decía, es un regalo que nos permite un viaje en el tiempo a lugares de leyenda donde se escribió la historia con mayúsculas y donde la escribían mujeres del valor, del carisma y de la fuerza de Proba. No me atrevo con el nombre. Faltonia Betitia Proba. Que se me olvida. Con eso damos fin al programa en el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Necesitamos la próxima semana, y recuerden siempre, siempre, mejor con un libro.